Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Buenos días a todos y a todas. Hoy estoy especialmente contenta porque tenemos a tres jóvenes, los que en mi generación llamamos JASP, jóvenes aunque sobradamente preparados. Y es que yo creo que vais a alucinar cuando les escuchéis. Y es que últimamente se tilda de irresponsables a los jóvenes, así que hemos querido salvar a tres de ellos y que nos cuenten un poco por qué nos equivocamos cuando les juzgamos así de mal. Así es. Sabemos que la secularización de la sociedad española hoy es un hecho constatable. Según el CIP, en la última encuesta, el 80% de las bodas son ya de carácter civil. El 40% de los niños y niñas recién nacidos no se bautizan. El 63% de la población se considera no católica, pero solo se considera católica, dice, pero solo el 20% practicante, y de ese 20 habitual, según la última encuesta, el 12%. En el caso de las generaciones de jóvenes, la cifra de quienes se declaran no religiosos supera el 50%, y solo un 8% se consideran católicos practicantes. Sin embargo, la Iglesia Católica sigue teniendo gran influencia en las instituciones y en los poderes del Estado. Mantiene gran parte de los privilegios que logró durante el franquismo al ser España considerada oficialmente un Estado católico. Y sigue ejerciendo un fuerte dominio en muchos ámbitos de la sociedad, como es el caso de la escuela pública. Nos ha parecido interesante mantener un debate tertulia con jóvenes para saber cómo perciben ellos y viven esta situación. ¿Qué idea tienen acerca del laicismo y el modelo de sociedad que desde esa perspectiva se propone? ¿Y qué futuro auguran al fenómeno religioso? Pues bueno. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, no os vamos a hacer esperar más y os vamos a presentar a los tres integrantes de hoy. Por un lado tenemos a José Manuel, predoctorando en Historia, responsable del área de Juventud de Podemos Andalucía y vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Puente Genil. También tenemos a Noelia, licenciada en Historia del Arte, cursando Máster de Cinematografía en la UCO y miembro de la Coordinación de Red de Apoyo Mutuo de Córdoba. Y por último tenemos también a Héctor, a los seguidores del programa ya lo conocéis, un alumno que comienza bachillerato, luchador desde hace 4 años por la retirada de la simbología religiosa de su centro educativo, que exige que se respete la Constitución y el Estatuto de Andalucía y la LOE. Bueno, pues si os parece, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Noelia? Muy bien, muchas gracias. ¿José Manuel? Encantado de estar aquí con... ¿Héctor? Igualmente, encantado. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos al lío. Teníamos muchas ganas de hacer este programa, como ha dicho Ana, porque creemos que es muy importante conocer lo que se piensa y hablar con tranquilidad y con buen ambiente de estos temas con gente que sois el futuro de este país. Que nos coja relevo, por favor. Bueno, pues para quien quiera empezar, ¿creéis que los jóvenes y las jóvenes que se declaran católicos comparten y siguen la moral y las prácticas de vida que mantienen la Iglesia Católica? Desde mi punto de vista, no. Gran parte gran parte de ellos quizá se sumen más a las prácticas más lúdicas, como puede ser Semana Santa, celebraciones religiosas, pero no practicantes como tal. De, yo creo que es inferior al 8% que comentabas antes. Menos del 8%. Incluso. Sí. ¿Alguna opinión más? Yo creo que respecto al número de jóvenes practicantes, a lo mejor el dato es posible, el dato sobre jóvenes no religiosos creo que es un poco más alto, porque ese soy creyente, aunque no practicante, es una respuesta en que muchos jóvenes que no creen en la Iglesia como institución, ¿vale? Porque tiene muchas contradicciones incluso con los derechos humanos, ¿no? Y además no está adaptada a los tiempos que corren, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones la Iglesia no está adaptada a los tiempos que corren. Pero creen que en algo sobrenatural, a lo mejor, porque es más fácil creer que dar respuesta a preguntas complicadas, pues, por ejemplo, qué hay después de la muerte, o porque es más sencillo poner en manos de alguien tus problemas y todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Esto es lo que creo yo, según esta respuesta. Es decir, sería, según tú, ese dato del CIS de que los jóvenes practican en un 8%, estaría bien. Noelia dice es que posible. Se queda hasta alto. Es posible. Es posible, ¿no? Es posible, sí. ¿Querías comentar? Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Noelia. Creo que tiene que ver un poco, especialmente aquí en Andalucía, ya sabemos cómo funciona un poco eso de que los católicos sean practicantes. Aunque yo creo que habría que entrar en eso, en esa cifra habría que entrar un poco más, ¿no? Que los creyentes que son practicantes, ¿de qué creyentes estamos hablando y de qué práctica estamos hablando, ¿no? Yo creo que eso habría que definirlo. Pero igualmente yo creo que sí, que es posible que exista ese dato y estoy de acuerdo con Héctor en que al final sí que tiene que haber gente que practique de esa forma, pero es verdad que yo creo que la juventud poco a poco se está alejando está viendo un punto contradictorio, ¿no? Yo creo que se está alejando un poco de esas prácticas como las entendían sus abuelos, sobre todo, y sus padres, pero sí que mantiene, evidentemente, una cierta práctica moral y religiosa. Pero creo que esos datos hay que definirlos un poco de manera más amplia. Son a nivel nacional. Y aquí, desde Andalucía, la perspectiva local nos puede desvirtuar un poco el discurso, porque realmente yo entiendo que en el aspecto religioso aquí hay una particularidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo hay jóvenes que se implican incluso cada vez más. Está habiendo un cierto repunte en el tema de las procesiones, como apuntaba antes Noelia. Incluso se ha creado una cofradía universitaria en nuestra ciudad, en Córdoba. ¿A qué creéis que se debe este fenómeno? ¿Es una reminiscencia cultural? ¿Es un auténtico sentimiento religioso? ¿Simplemente es un sentimiento de identidad? Es decir, de sentirse adherido a un grupo, a una cultura, una inercia costumbrista. ¿Qué pasa aquí con las cofradías? Yo creo, desde mi punto de vista, que... Bueno, a ver, sí que había empezado Noelia, venga. Sí, luego Héctor, vale, luego vas tú, ¿vale? Venga. Perfecto. Que en cierto sentido creo que es un sentimiento de pertenencia y de tradición. Yo he visto muchos casos de personas que no son practicantes, bueno, como comentaba antes el compañero José Manuel, pero que por tradición mi familia desde pequeño me tenía en esta cofradía o mis amigos de toda la vida se han sumado, y yo creo que en ese sentido sería uno de los puntos a tener en cuenta. Y otro, quizá, el peso cultural de la Semana Santa, especialmente en Andalucía. Hay mucha gente que, aunque no crea o no practique, le parece una fiesta emocionante, le parece una fiesta con mucho componente cultural y se suman por eso. Yo creo que es lo que hay que tener en cuenta en Andalucía, en este contexto. Uh-huh. Estaba de acuerdo con ella porque al pertenecer a una procesión, pues viene sobre todo de las tradiciones familiares y que la gente joven lo ve como algo más social que religioso, ¿no? En muchas ocasiones aquí en Andalucía, como hay grandes procesiones, como en Sevilla o en Córdoba, esos cofrades y toda esa gente, hay mucho postureo de cara a la galería, ¿no? Porque, en mi opinión, yo creo que la mayoría es una inercia costumbrista, creo yo, en mi parecer. José Manuel, desde la LOMCE se permite que la asignatura de religión compute para nota media y eso ha hecho que aumentara el número de alumnos y alumnas que la eligen, en detrimento de otras de contenidos científicos. ¿Interesa más la nota que los conocimientos o la formación científica? ¿Qué piensas al respecto? Hombre, como está montado el sistema educativo, sí, sin duda. Lo más importante es la nota y además hay una competitividad por eso dentro del ámbito del instituto y de la universidad después, es indudable. En cuanto a lo de la LOMCE y la introducción de la religión y que compute como nota, eso ya, bueno, ya formamos parte de las protestas estudiantiles cuando implantaron la LOMCE en este sentido. Creo que influye en una medida escasa en cuanto a la religiosidad de los jóvenes. No creo que el cursar la asignatura de religión haga que se fomente la religiosidad entre los jóvenes, pero sí que me parece una condición de poder de la Iglesia todavía dentro del instituto. Y hay gente que podría decir, no, pero la asignatura no es religión católica, es historia de la religión. Pero estaría mintiendo. Quiero decir, todos hemos cursado historia de la religión y eso es historia de la religión católica y es religión católica, enseñarte los mandamientos, en fin. Que aprendes poco, es una hora perdida, pero te suma como nota y por eso la gente prefiere estar en... Se elige el obispado. Exactamente. A mí lo que me preocupa en especial y los datos que dicen el porcentaje de alumnado que escoge en bachillerato la opción de religión es mayor también en Andalucía que, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña. Y lo que me preocupa, como profesor también, es que parece que tiene... Que hay poco aprecio por los conocimientos. Es decir, si tú prefieres perder el tiempo para que te den una nota y no aprender para tu futuro con otra opción, que hay varias opciones. Si no eliges religión, tienes varias científicas de contenido. Eso es lo que me preocupa especialmente y que además se nota. Hay mucho más, dentro de los practicantes, más personas practicantes en el País Vasco, lo que practicantes, aunque globalmente haya menos que se consideren católicos que aquí, pero por muy practicante que sea, el concepto de formación está por encima de lo otro. O sea, lo que a mí personalmente me preocupa como andaluz y como profesor. Ese el melón que has abierto es complicado, ¿no? Sí, bueno, además es que ya ahí entramos en una cuestión que sí que creo que es histórica y cultural, que tiene mucho que ver con... ¡Ostras! Con la construcción de España y de una España castellana que tiene que ver con Castilla y Andalucía y de la que probablemente no formen tanto parte el País Vasco y Cataluña. Eso ya tiene más profundidad. Ahí ya estamos abriendo otro melón y además me estoy pillando los dedos porque... Pero bueno, es lo que pienso, o sea, sí, creo sí. Que efectivamente es así, ¿no? Y esa tradición se mantiene, y también se ha mantenido durante los años del franquismo, ¿no? En el que ha sido una España puramente castellana. No hay que olvidarse de la frase aquella de Fraga de solo Madrid hace los reyes y aquello es tierra conquistada, refiriéndose a Cataluña y el País Vasco, ¿no? Claro, y al final esa tradición cala, y evidentemente, claro, que aquí en Andalucía esa tradición cultural se alarga hasta nuestros días y hace que los jóvenes prefieran religión. No sé si es tanto por cuestión de formación. Yo creo que eso ya es un poco más arriesgado. No creo que en el País Vasco, en Cataluña, se valore más la educación que en Andalucía. Y no estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que es una cuestión más de lo que hemos hablado antes, de la nota para conseguir estudiar lo que tú quieres, que el hecho en sí de que valores poco la asignatura científica. Eso. Bien, bueno. Noelia, ¿querías comentar algo? Acuerdo con lo último que ha con todo lo que ha comentado mi compañero, pero especialmente con las facilidades que quizá apreciamos desde el alumnado que se nos dan en ese tipo de asignatura. Yo personalmente escogí otra, pero sí que me consta que el nivel académico de ese tipo de asignaturas de religión es muy bajo Entonces facilita mucho el poder tener una nota alta. Y ya ahí también entramos en otro, abrimos otro melón, que es el sistema educativo y el cómputo de las notas medias y la competitividad. Creo que va por ahí también. Bien, bueno, cambiamos de tema, aunque estamos en el mismo. No sé si conocéis Unilaica, que es el grupo de universitario de Europa Laica, que por cierto tiene nula, hasta el presente, prácticamente casi nula repercusión en la Universidad de Córdoba. No hay apenas personas que participen en este grupo. Ha denunciado y denuncia continuamente comportamientos y actividades de signo religioso en las universidades públicas. Por ejemplo, materias y departamentos de religión que ofertan optativas al mismo nivel que las científicas, fiestas y patronos o patronas religiosas, incluso bendiciones de animales en nuestra Facultad de Veterinaria de Córdoba, invitación a celebraciones religiosas en el comienzo de curso, en muchas de ellas, y no parece que haya mucha reacción ante nada de esto en el templo del saber y de la razón. ¿Es porque hay una mayoría que lo apoya, o porque no se le da importancia, o porque simplemente se pasa? Yo creo que se pasa, que simplemente es una cuestión de que no atendemos o no tenemos quizá conciencia sobre que al final eso no deja de ser una muestra, una evidencia del peso que sigue teniendo la religión a nivel de Estado, a nivel de como poder dentro del sistema, ¿no? De la propia universidad, por ejemplo, como comentaba. Y creo que esa no respuesta tiene que ver más con una desmovilización generalizada que hay. No se ha prestado atención a ese tipo de cuestiones, al igual que tampoco se ha prestado prácticamente atención a los recortes que acabamos de sufrir en la universidad. Entonces creo que va más por una cuestión de falta de conciencia. ¿Héctor? Yo creo que la mayoría de los jóvenes pues no nos oponemos a la religión, somos más tolerantes y las creencias que nosotros tenemos son más abiertas, como el multiculturalismo o plurirreligiosidad, pero también somos más ignorantes al respecto cómo nos influye la religión cuando se mete en lo público, ¿no? En lo de todo, porque no hemos tenido una educación en valores o no nos enseñan a reflexionar en los colegios, institutos, y tenemos unas grandes lagunas en nuestra formación, por lo que este tema lo vemos como lejano porque creemos que no nos afecta directamente y entonces pasamos. Nos dejamos llevar y que no es algo prioritario, ¿no? ¿Algo que añadir, José Manuel? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho las compañeras, ¿no? Decía Galeano que la historia es una señora de digestiones lentas. Al final, yo creo que la historia, o sea, la iglesia también ha sabido adaptarse bien. Es decir, ya no hay ese nivel casi de obligación, de imposición. No, es mucho más sutil ahora, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo recuerdo en el instituto que para nosotros era una festividad que nos llevasen a llevarle flores a la Virgen, porque perdíamos clase. O eso sigue pasando a día de hoy. Todas las festividades, todo lo que tiene que ver con las festividades, son festividades religiosas. Ayer, por ejemplo, fue, o sea, el miércoles, si no me equivoco, el martes fue la Fuensanta, ¿no? Y tuvimos un día de fiesta. Al final es complicado porque han sabido adaptarse bien y hacen que la juventud pues se sienta bien con ese tipo de cuestiones. Y es lo que ha dicho Noelia, si al final, si no se levanta cuando le recortan en becas, que influye directamente en que puedan dejar de estudiar, pues parece complicado que tomen esa conciencia de una cuestión que es cultural, y en tanto que es cultural es política, ¿no? Y que al final influye en la educación propia. Hombre, yo más que se han adaptado bien, yo lo que creo es que directamente, o sea, ellos abarcan tres aspectos muy importantes. Primero, dar sentido a la vida, con el tema de la muerte, que al final a través de ese miedo pues es muy fácil manipular. Después, ritualizar la vida, que en eso sí que se llevan la palma, porque todas las fiestas nos las han acaparado, las han usurpado, claro. Nos las han quitado todas. Y luego está el sentimiento identitario. el crear una identidad, que en un nacionalcatolicismo como ocurre en España, pues claro, eso ya es una bomba de relojería. O sea, yo creo que ellos en realidad están muy en el retroceso. Lo que pasa es que en la segunda ola de la secularización la gente elige qué dogmas coge y cuáles no. Claro. Y además sin ningún tipo de sentimiento de incoherencia ni de esta sí, esta no, ¿no? Como diría Chimo Bayo, pero con los dogmas. Este me lo quedo y el otro no. ¿Queríais...? Bueno, yo tengo una pregunta de todas formas para Héctor, porque Héctor, tú a ti no te podemos meter aquí en los jóvenes que pasan, porque llevas 4 años en la lucha junto con tu familia... Hombre, organizaciones sindicales, asociaciones, y nosotros desde luego desde Córdoba Laica te hemos intentado ayudar para eliminar algo tan anacrónico como la simbología religiosa en los espacios públicos y en las aulas. Héctor, esto supongo que te habrá conllevado muchas oportunidades por un lado, pero también sinsabores. ¿Crees que te ha valido la pena ser coherente con tus convicciones? ¿Qué dirías a los jóvenes que te están escuchando? Vamos a ver, yo tengo la pregunta que me hago yo es, ¿cómo no me va a valer la pena ser coherente con mis valores si son ellos los que me definen, no? A lo largo pues, de estos 4 años que he estado en el instituto he ido madurando y reflexionando sobre lo que estaba pasando, sobre la situación que teníamos en mi instituto, ¿no? Al principio me parecía algo tan normal que se quitaran esos crucifijos, esa simbología religiosa, que no le daba mucha importancia, no le daba la mayor importancia. Que lo quitarían cuando se lo dijimos a mis padres, pero ellos mismos me decían que no iban a ser tan fácil. Mi padre me decía que no iba a ser tan fácil de quitarlo. Pero luego me fui dando cuenta de la actitud tan radical y poco enfocada a nosotros y a nuestra educación, del director y del equipo directivo, lo perdido que estaban los maestros uno por miedo al director o por no querer meterse entre comillas en problemas, ¿no? Y entonces supe que pues no quería ser como ellos, ¿no? Que tenía que dar un paso si quería ser coherente conmigo mismo y en este último curso, que es donde estaba más activo, por así decirlo, pues decidí ser yo, ¿vale? Porque antes lo llamaban mis padres. Siempre con mis aciertos, errores, pero el que diera la cara ante la ilegalidad y la injusticia que se estaba cometiendo, ¿no? ¿Qué diría yo a los jóvenes? Yo creo que si algo no nos gusta, pues debemos cambiarlo, ¿no? Empezando a preguntarnos por qué deberíamos de cambiarlo. Los jóvenes no estamos acostumbrados a tomar decisiones o a elegir entre opciones. Y a veces nos cuestionamos las cosas por temor a lo que digan los demás o lo que piensen los demás, ¿no? Y queremos siempre pertenecer y ser aceptados en un grupo y llevar nuestra vida lo más fácil posible, ¿no? Sin importarle, ¿vale? Su coherencia consigo mismo o libertad que él quiere. Pero nosotros estamos construyendo nuestra realidad y podemos, en vez de ser un pamarote, pues podemos buscar respuestas y ser coherentes con nosotros mismos y aportando a la sociedad, ¿no? Yo creo que es decisión de cada uno de nosotros. En mi caso, pues he decidido ser coherente con mis valores y he luchado porque se quiten esa simbología religiosa. Y me gustaría decir que alguien dijo que somos lo que pensamos, pero también lo que decimos y lo que hacemos. Y si somos íntegros, ayudaremos a que nuestra sociedad sea mejor y que haya una mejor convivencia entre nosotros, ¿no? Si solo decimos y nos quejamos sin pensar ni hacer y solo contribuimos a una sociedad sin herramientas para convivir, pues solamente los jóvenes de hoy en día lo podemos cambiar. Este es mi pequeño cambio, ¿no? Mi pequeño granito de arena hacia construir una mejor sociedad. Ante al teléfono porque a veces se va un poquito. Bueno, y Noelia y José Manuel, ¿habéis seguido vosotros durante estos años en prensa el caso de Héctor y su lucha? ¿Y cómo veis ¿Qué diríais, cómo creéis que se ha visto en vuestro ámbito esta noticia, esta cosa? Yo, si me permitís un momento, es que me he quedado pensando en lo que has dicho antes, las tres ideas esas, un inciso solamente. O sea, es interesante que, me parece, que nosotras mismas tengamos claro la división entre lo que es religiosidad como forma de vivir que tiene el ser humano, el pánico a saber que va a morir y esa relación con la eternidad. La institución religiosa como instrumento capaz de inmiscuirse dentro de los poderes del Estado y de calendarizar incluso nuestro tiempo de ocio y ser capaz de introducir símbolos religiosos en instituciones públicas. Y la tercera ya no me acuerdo de cuál habías dicho. Y crear la identidad, exactamente, ¿no? Y crear la identidad cultural capaz de crear un discurso que cree identidad entre un entorno. Creo que son tres cosas que muchas veces tendemos a confundir cuando hablamos de laicismo, de ateísmo, y son tres cosas que son diferentes. O sea, la religiosidad forma parte del ser humano, de las bajas pasiones del ser humano, y eso no... Y ya está, corto con eso. Eso no se puede... Este hecho que ha salido en noticias, en los de eso y tal, ¿cómo qué comentario, qué cosas suscitaba en vuestros ambientes de jóvenes? Sí, bueno, yo lo vi desde el principio, a mí me parece que es un héroe, ya se lo comenté hace poco cuando nos vimos, y me parece que ha mantenido una lucha y un pulso que si no mantenemos desde el colectivo, si no mantenemos todos los jóvenes, va a ser complicado eliminar, pero igualmente me parece un acto casi heroico pelearse contra ese mastodonte, ¿no? Y en nuestro círculo, yo por lo menos en los míos, es verdad que la noticia era poco conocida. O sea, explotó muy fuerte cuando salió porque era llamativo, un chico tan joven. Pero es verdad que como que han sabido ir apagándolo, como todo lo que tiene que ver con la iglesia, lo de las inmatriculaciones y todo eso, han sabido ir apagándolo. Hasta que prácticamente la última noticia me llegó casi de manera casual por un grupo de WhatsApp. En mis círculos ocurrió algo parecido al principio. Fue sorprendente, a mí personalmente me sorprendió porque no tenía ni idea de que se seguía manteniendo simbología religiosa en según qué centro. Pero es verdad que luego se ha ido disipando con el tiempo. Yo la he seguido y me parece que ha servido como referente para este tipo de cuestiones, porque es algo que, como pasaba en la universidad, que lo comentábamos anteriormente, es algo cultural, es algo que damos por hecho, a lo mejor en lo que no reflexionamos demasiado, igual que los tiempos del ocio marcados por las festividades religiosas, y me parece que ha sido un despertar, ¿no? Que un chico tan joven, además, encabece una lucha tan importante, me parece que también esperanzador. Pues Héctor no ha tenido suficiente con los 4 añitos de lucha, porque estas vacaciones se ha dedicado a acudir a unas jornadas laicas en Torrellas con otros jóvenes de 14 y 25 años que pretendían fomentar una ciudadanía crítica, diversa, solidaria, creativa y comprometida. Héctor, ¿podrías contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia en estas jornadas y qué conclusiones has sacado? La experiencia allí en Zaragoza, que en Torrellas, ¿no? Fue muy positiva, estuve allí un fin de semana, pero fue muy productivo, ¿no? Hicimos varios talleres de laicismo, en el que hablamos sobre la simbología religiosa en centros educativos públicos o cómo las distintas religiones no deberían darse en los centros, sino cada una en su comunidad religiosa, como ocurre en Francia. Cómo esta pandemia ha quedado claro también que las soluciones a los problemas de la humanidad vienen de mano de la ciencia, dejando las diferentes religiones o creencias, todas respetables, y en los ámbitos de lo personal, y sobre todo la importancia de reivindicar los derechos de todos para evitar que en el ámbito público prevalezcan creencias particulares, defendiendo la aconfesionalidad del Estado y la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay un comentario solo de algo que has dicho, el efecto de la pandemia. Y comentábamos hoy con unos compañeros de Córdoba Laica otro dato interesante. Después, los análisis de los datos sobre el pensamiento, la conciencia religiosa de antes del confinamiento y de después, en solo 3 meses, había 2,5 millones menos de personas que se consideraban religiosos. Es un tema a analizar porque, es decir, parece como que hay una serie de personas que han tenido tiempo de pensar para qué servía eso. Durante porque, esa cuarentena. Sí, eso, claro, ¿no? Y efectivamente, ¿qué valor, qué, para qué servía? Porque los médicos estaban haciendo, los de que estaban en las tiendas vendiendo, los que transportaban, había cosas, pero la religión, ¿para qué servía? Quiero decir que yo creo que ha habido una reflexión, bueno, porque es muy significativo que en tan poco tiempo haya este cambio en cuanto a esa sensación, ¿no? Bueno, y con también esto... Quería, termina quería esto. Quería aportar un momento que en la parte allí en Zaragoza, en Torrella, hicimos también talleres sobre de poesía y también hablamos sobre el problema que ahora hay en Estados Unidos sobre el Black Lives Matter, ¿no? Y también hicimos un taller de mujeres aragonesas. Y bueno, decir que me lo pasé muy bien, que muchas gracias a todos los monitores y a todos mis compañeros que me acogieron estupendamente durante ese fin de semana. Y creo que es un buen método para pasar unas vacaciones, ¿no? Bueno, pues hacemos una pequeña pausa musical con algo que también es reflexivo, de Natch, Abre tu mente y cruza el universo. Mirando en mis pensamientos, estos me llevan a mi infancia, cuando aún no distinguía sabiduría de ignorancia. Tenía 12 y en mi interior yo escuchaba voces. Debes hacer el bien tanto a los tuyos como a los que no conoces. Pero yo miraba al mundo, veía cosas atroces y todo el poder de Dios no estaba presente entonces. Y ahora soy un adulto, ahora no hay censura, no me importa lo que digan ni la Biblia ni los curas. A oscuras iba antes, pero ya he visto la luz. Solo creo en mí mismo, no creo en ninguna cruz. Desde el Homo sapiens hubo miedo a la muerte y se creía que el sol daba la buena o mala suerte. Ahora es lo mismo, pero el sol se llama Dios. Y aunque esto suene triste, morir es el adiós. Por las noches miro al cielo, siento que no tiene dueño. El universo es tan inmenso que hasta Dios queda pequeño. Misterios de la ciencia, muerte y supervivencia. Voy buscando la esencia, la base de la existencia. No quiero convencerte, respeto tus creencias, pero mi mente ahora es libre de ataduras de influencias. Y para mí la Biblia cuenta una gran historia, una historia muy hermosa, pero también fantasiosa. Si existe un salvador, que venga y salve a este planeta, que se pudre, que se hunde, todo el mundo se confunde. Necesitamos actos y no dioses abstractos, necesitamos paz. Abre tu mente y cruza el universo. Piensa en quién eres y dónde estás inmerso. Los primeros serán últimos, los últimos primeros. Es injusto esperar llegar al reino de los cielos. Abre tu mente y cruza el universo. Piensa en quién eres y dónde estás inmerso. Los primeros serán últimos, los últimos primeros. Es injusto esperar llegar al reino de los cielos. Antes con capa y con turbantes, ahora es la vida urbana. Y mañana, quién sabe, quizás con naves espaciales. A lo largo de los tiempos, religiones no han hecho más que perseguir, dividir. En vez de unir, en vez de dejar vivir. Guerra santa, fanatismo, hipocresía. De la suda que el vecino muera de hambre y luego alabas al Mesías. Aleluya, gritan, aleluya en esa iglesia. Y cuando salen por la puerta sientes que sufren de amnesia. Muchos religiosos están llenos de bondad, viven dando caridad, aman al otro de verdad. Pero la gran mayoría está mintiendo, no lo estás subiendo. Gotas de odio en mi cara están lloviendo. Espíritus, almas, pecados son conceptos inventados para atar las sociedades tan creados. Atados con cadenas, represión en sus venas, eternas condenas que limitan a la mente. Deja de rezar y empieza ya a actuar. Si quieres mejorar este puto lugar, no estoy en posesión de la verdad, es lo que pienso. Abre tu mente y cruza el universo y verás que este planeta es solo una mota de polvo comparado con la infinitud del cosmos. Hago las preguntas, respuestas se barajan y en el puzzle de la vida aún hay piezas que no encajan. Investigo, persigo tener claras las ideas. Sé que es muy fácil ahogarse cuando sube la marea, así que estudia y aprende en estos días oscuros. Paz a aquellos que derriban muros. Abre tu mente y cruza el universo. Bueno, retomamos después de esta pausa. Y ahora os lanzo a quien queráis, Noelia, José Manuel. ¿Pensáis que el laicismo es clave para profundizar hacia un Estado verdaderamente democrático? Yo personalmente creo que sí, evidentemente, porque que una institución siga teniendo una serie de privilegios, además muy atados y bien atados, me parece inadmisible en un Estado que quiera denominarse democrático. Entonces considero que es un paso fundamental esa pérdida de privilegios a nivel fiscal, a todos los niveles, a nivel de los tentáculos que tienen extendidos en todas las instituciones, en todos los poderes. Completamente de acuerdo. O sea, el laicismo, yo creo que es una de las cosas que le faltan a las democracias actuales y al republicanismo en general, tiene que ir condicionado con el laicismo, ¿no? Creo que tanto en cuestiones de poder y en cuestiones institucionales tiene que ir innegablemente de la mano, es decir, no se puede sostener lo que hemos estado hablando antes de la simbología religiosa, de las cuestiones de cómo la Iglesia Católica, en nuestro caso, o cualquier religión, me da igual, condiciona la vida misma de lo público, ¿no? Creo que lo público tiene que estar regido por el Estado y que la religión, cada cual que se la administre a su gusto, pero que no sea el Estado el que además sustente económicamente un mastodonte como la Iglesia Católica, que ha sabido jugar bien sus cartas a nivel geopolítico y a nivel político dentro de los Estados. Entonces, sí, el laicismo tiene que ir de la mano de la democracia y del republicanismo. Héctor, ¿quieres añadir algo? Hombre, estoy totalmente de acuerdo con los dos, porque es la única opción para ser iguales en derecho y en dignidad, ¿no? Es la única opción en la que podemos convivir dentro de las diferencias que tengan cada uno sin ninguna discriminación, y debemos reconocer las diferencias que tengamos uno entre otros desde el respeto por el bien común, y por eso la única opción es el laicismo. Muy bien, de hecho hay que puntualizar, porque ahí sigue habiendo mucha confusión en mucha gente, que el laicismo no es ni anticlericalismo ni antirreligión, sino el marco que permite el respeto de todas las condiciones, de todos los pensamientos, de todas las conciencias en igualdad, para que se pueda desarrollar. Por tanto, según esa definición, otra cosa es las definiciones torticeras que se puede hacer del término, pero según esa definición, evidentemente, si democracia es la participación y el poder del pueblo, tiene que ser con respeto de todo, porque si no, no habría democracia. En ese sentido es lo que, por lo menos los laicos, lo tenemos bastante claro. Que es un marco generado de convivencia, en definitiva. Entonces, aquí, sin embargo, claro, en España pues llevamos la historia que tenemos y eso se nota. De hecho, siempre se ha entendido, ¿no? Tú que eres de historia, José Manuel, pues aquello de un dios, una patria y un rey. Eso aquí ha sido en todo el mundo, fue en la Edad Media y durante una serie de siglos estuvo eso más o menos así entendido, pero en España lo teníamos como tal establecido hace 40 años, no estamos, y no parece que se haya superado todavía mucho. De hecho, estamos viviendo ahora algunos problemas con la monarquía, estamos hablando de la patria, el rey, pues con el rey estamos teniendo algunos problemas en estos momentos, y automáticamente la Iglesia ha salido respaldando. Es decir, esa unión que puede ser lo que hace la identidad, ¿creéis que eso está todavía ahí? Y si los jóvenes ven realmente que es un anacronismo y que eso no puede seguir así. No recuerdo exactamente la cifra, porque se lleva mucho sin preguntar sobre la monarquía y la república, pero bien sabido que los jóvenes mayoritariamente apostamos por una república. Ahora bien, yo creo que la juventud no lo entiende así, un dios, una patria y un rey, pero eso no significa que el poder que tiene la Iglesia, que no lo entendamos así, no significa que no, que a efectos prácticos siga siendo así. O sea, que la Iglesia tenga un poder desmedido, amparado, en parte, se amparan mutuamente con la monarquía. Quizás no lo percibimos así, pero es algo, como habéis dicho, que en el momento que se ha tocado la monarquía, la Iglesia ha salido defendiendo y creo que es significativo de cómo se salvaguardan y se blindan el modelo de patria que ellos entienden y que ellos quieren, que no es evidentemente el de la mayoría. Uh-huh. Pues, a ver. Tres cuestiones fundamentales, has dicho patria. No, yo he citado la frase de patria, histórica de patria, Dios y rey. Patria y Dios como generadores de identidad. Rey como tapón que garantiza que eso no se vacíe o no se vaya por otro lado. Evidentemente en España tenemos un problema histórico de que hace apenas 40 años el país era un país nacional católico. Uh-huh. Eso nos ha ido acompañando, pero no solamente hace 40 años, sino que mientras el resto, uno de los problemas territoriales que tenemos, y otra vez me voy a volver a pillar los dedos, otro de los problemas territoriales que tenemos responde a que durante la Edad Moderna, mientras se estaban generando estados y se estaba creando posteriormente, cuando se empiezan a crear los estados-nación, España sigue creando, no crea estado-nación, o sea, no crea nación propia, sino que es el catolicismo su forma de identidad y genera todos esos problemas de identidad que se han creado luego. Nosotros cuando vamos a América no vamos como España, sino como representante de la nación católica. Entonces, esas dos cuestiones, tanto la religión como la patria, en España van naturalmente imbricadas porque son la forma de creación de identidad de gran parte de una pequeña parte, por suerte, del Estado. Pero cuidado con el término anacronismo cuando hablamos de construcciones identitarias y políticas. Está bien como discurso político, pero anacronismo como tal es complicado porque en tiempos de la República avanzamos mucho más el laicismo y 6 años después tuvimos 40 años de dictadura en los que la identidad se creaban en torno a la patria, al rey, en torno a la patria, a Dios y posteriormente al rey. Tenemos que generar condiciones suficientemente óptimas para generar otro tipo de identidad posible que gire en torno al laicismo y al republicanismo, pero dando una alternativa en positivo, ¿no? Es que en los gobernantes igual se ha impuesto el ansia de poder a la ideología y a la altura de miras y al sentimiento de Estado. Os digo, vamos, desde las guerras carlistas y todo, porque al final aquí no, nadie ha mirado por el pueblo. El pueblo se ha desangrado por defender Total. A ciertos personajes y lo único que querían esos personajes era perpetuarse en el poder. Totalmente. Sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces es que realmente, claro, aquí las ideologías... Pero bueno, en fin, tenemos que... No, yo quería solamente que no se ha tocado, pero que no es solamente en el caso español, y yo he puesto el ejemplo de las circunstancias que estamos viendo ahora en los últimos días, cuando se está peleando la monarquía, cómo se plantea que no es tocable, es decir, como pilares de la democracia, es decir, que nuestra democracia española, desde la Constitución, te repiten continuamente en muchísimos medios que está sustentado sobre ese pilar. Sí, sobre la monarquía. No hablan de la Iglesia como tal, pero sí de la monarquía, por tanto, y la monarquía está sustentado en la religión, viene de Dios. Es decir que estamos, no sé yo eso si lo podéis comentar algo más, que no es solamente el que estamos con lo de la tradición, sino en la actualidad de ayer, y de un gobierno de izquierdas que plantea que es complicado porque es como si fuera la columna que si la tocamos se puede caer. Claro, la generación de una estructura durante 80 años, ¿no? O sea, perdimos la guerra, perdimos el progresismo, perdió una guerra, fueron 40 años de dictadura... Y luego el periodo de la transición, que al final no deja de ser un proceso bastante pilotado, mucho menos de lo que le hubiese gustado, pero mucho más de lo que nos hubiese gustado a nosotros, bastante pilotado. Y claro que hay una estructura como la monarquía que prácticamente es intocable y además se encargaron de que fuese intocable. La juventud a día de hoy, como ha planteado Noelia, creo que eso ya empieza a verlo menos intocable. O sea, eso de que ya hayan metido la mano, que hayan robado y todo ese tipo de cosas, eso ya empieza... Pero hay una estructura que es innegable, que tiene que ver con la monarquía, la Iglesia y la idea de España como un solo, como una sola nación. Eso sigue, bueno, y ahora lo estamos viendo con la regresión de Vox, ¿no? Con proceso reaccionario que estamos viviendo. Es que yo creo que tanto religión como monarquía beben del dogma del elegido. O sea, eso tienen ese nexo común. Entonces, es que y además, o sea, hay mucha simbología común. El rebaño y el pastor, ¿no? Es como si, claro, si fuéramos aquí una panda de borregos y necesitamos que un elegido nos dirija. Y es que eso lo comparten tanto la monarquía. El monarca es inviolable, el obispo pues prácticamente también, ¿eh? Y, o sea, es que realmente hay analogías. Sí, que el monoteísmo ahí nos fastidió bastante, ¿no? Porque cuando eran muchos reyes, muchos dioses y diferentes, ¿no? Era diferente, pero el monoteísmo no destrozó. Vale, perdonad. Bueno, ¿por qué creéis que no hay un mayor compromiso con el laicismo por parte de la juventud, más concienciada social y políticamente? Es decir, entre la gente que ya tiene una convicción política y se pronuncia, ¿por qué no se pronuncia más a favor del laicismo? Teniendo en cuenta en que si quieren hacer una auténtica reforma en este país, se van a dar de bruces con la obstrucción de la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué crees que pasa eso? Una falta de, vuelvo a lo que decía antes, una falta de conciencia, ¿no? O sea, lo que hemos profundizado aquí, de al final nuestra democracia se sustenta en la monarquía y la monarquía se designa por una cuestión divina, creo que eso no es algo que hayamos reflexionado lo suficiente, por lo menos a lo mejor desde la juventud. Eso, y también creo, sucesivas crisis que nos han tenido en otras cuestiones más inminentes. Nadie, bueno, gente se lo plantea, pero normalmente nos planteamos más las necesidades más inminentes, encontrar un trabajo, tener un techo, poder comer, que una cuestión de mayor peso que nos puede pasar más inadvertida porque ya es una cuestión, como decía el compañero, cultural. Y yo creo que eso es lo que tiene que ver con la falta de posicionamiento, quizá. Yo estoy de acuerdo. Hombre, con... A ver, Héctor, sí, dejemos esto. El pobre. La pregunta que nos ha preguntado es una pregunta que yo también me hago, ¿no? Puede ser que esté más el urgente y no es lo importante, ¿no? Son, como hemos visto ahora, son tiempos difíciles, pero debería haber en los partidos políticos un grupo de gente diversa que pensara pues sobre el laicismo y sobre temas tan importantes como educación o igualdad, por ejemplo, que crearan laboratorios de pensamiento en cada partido político y hablaran entre ellos y que dieran una amplia participación a los jóvenes en esos laboratorios, jóvenes de mente abierta que buscan el bien en nuestra sociedad. Podrían sacarse buenas cosas para nuestro país, yo creo, ¿no? José Manuel. A ver. Repite lo que me has dicho antes, lo que habías dicho, con lo que has terminado. Con las crisis. Que considero, sí, que son las crisis las que nos han también tenido otras prioridades. Sí, pero se me ha ido la idea. Bueno, el tema es si, que es una cuestión que yo he debatido con muchos compañeros y camaradas de la izquierda de este país, vale, en el sentido de decir, ¿cómo no le dais importancia a lo que es una estructura fundamental para el cambio social? Yo creo que sí hay conciencia en la juventud. Es decir, creo que sí hay conciencia de eso. La juventud que está organizada políticamente, yo creo que sí hay conciencia. Tiene que ver mucho con lo que ha dicho ella, de que las guerras próximas que nos plantea el neoliberalismo, de estar permanentemente, pues ahora te recortan de aquí, ahora te fastidian por el otro lado... Sí que es verdad que quizá, como estamos tan pendientes de esas guerras próximas, de esa batalla próxima, nos olvidamos que la religión, o sea, que la iglesia y la religión metidas dentro de la estructura del Estado tiene que ver con lo que ha planteado Noelia, de que son culturales, pero que no hay que olvidarse que lo cultural es plenamente político. Si las batallas son culturales, pero entendiendo que la cultura es política. Es decir, que estén dentro de las instituciones plantean que no es solamente una batalla cultural de una cuestión menor, como sí que es verdad que yo creo que eso sí que se nos plantea un poco, que es una cuestión, bueno, pues no, damos por hecho que evidentemente la iglesia no puede tener el poder que tiene, ¿no? Pero bueno, es que me han recortado las becas y probablemente no pueda seguir estudiando, me han echado del trabajo o tal. Entonces, damos esa prioridad, pero no hay que olvidar que si queremos luchar de verdad contra las estructuras de más perniciosas del Estado, tenemos que ir contra, tenemos que ir en pro del laicismo. Sí, que vuelvo a insistir, que no es contra. Es decir, claro, es que hay que crear, si quieres democracia, tienes que crear democracia, en ese sentido. Bueno, y quizás la última, salvo que vosotros tengáis alguna más. Se habla mucho de que la gente joven, ahora mismo, al menos desde generaciones, y sobre todo de aquellas ya generaciones más mayores como las nuestras, que tenemos la batallita de que pasamos la vivimos en el franquismo, que pasamos la transición, que estuvimos en las luchas de esto y de aquello, como que parece que se ve como una cierta inconsciencia de no darse cuenta en la situación en la que se está, laboral, de todo eso que se está planteando, económica y tal, y también en lo regresivo que puede haber en estas estructuras que perviven y que mantienen este estado. ¿Y vosotros creéis que es realmente inconsciencia o puede ser esa situación de desengaño o de desaliento, o es que no existe, que es una percepción nuestra, pero en realidad no existe? Las jóvenes, por claro, si os vemos a vosotros, no soy el ejemplo, yo estoy hablando en general. Yo hablo con mis compañeros de mi edad y con esta gente y me dicen, es que si cuando nosotros teníamos esa edad y estábamos tal, estábamos haciendo, estábamos no sé cuánto, y yo no veo a mi hijo, no veo tal, lo otro. ¿Vosotros creéis que es así o que...? Yo rompo una lanza en favor de la juventud, sinceramente. Yo creo que sí, que hay movimientos juveniles, creo que la gente joven está... empezando a participar un poco más. Creo que desde el 15M ya hemos visto a mucha juventud sumarse y creo que ahora están volviendo a sumarse. Nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Red de Apoyo Mutuo de Córdoba, que durante el estado de alarma se sumaron 100 jóvenes, quiero decir. O sea, yo sí que tengo esperanza en ese sentido y rompo una lanza totalmente en favor de la juventud. Evidentemente, el contexto es diferente y yo siempre lo digo, el enemigo también juega. Quiero decir, ellos han sabido montar un sistema en el que más o menos da una sensación de libertad, aunque te estén, aunque en realidad la libertad sea nula, pero tienes la sensación de libertad. No es lo mismo que luchar contra una dictadura, que es que tienes claro el objetivo, porque hubo mucha gente de esa generación que una vez cayó la dictadura desapareció de la lucha. Claro, a día de hoy no hay un dictador que esté persiguiendo y torturando a la gente. Quiero decir, los medios de represión son mucho más... No se dejan ver tan fácilmente, son mucho más... Entonces, pero yo creo que sí, creo que hay mimbres para construir un futuro mejor dentro de la juventud, y yo lo veo prácticamente cada día de jóvenes que se acercan a nuestra formación y a diversos movimientos que están sumándose y muy conscientes y que tienen muy clara la idea de lo que quieren que sea la República Española de aquí a un cierto tiempo. A mí Noelia. Creo que nos ha tocado sufrir mucho como juventud. Me da mucho coraje personalmente cuando se habla de los millennials, ¿no? Y dices, bueno, nos hemos comido dos crisis, no vemos próximo la independencia de nuestra casa, ni el trabajo, ni nada. Entonces, creo que evidentemente es casi imposible, ¿no?, sentir un poco de hastío, aparte de lo que dice el compañero, todo está muy bien construido, ¿no? ¿A quién se ataca? ¿El sistema? ¿Quién es el sistema? Claro. ¿Qué es el sistema, no? Y aparte, muy blindado por modelos de ocio, por ejemplo, total, entre otras muchas cuestiones. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con José Manuel en la esperanza que tengo en la juventud. Creo que llevamos algunos años ya de movimiento, ahora el estado de alarma nos ha movilizado mucho también y creo que cada vez tenemos las cosas más claras y que creemos que nuestro presente debe ser digno y eso me da mucha esperanza. Hombre, yo lo que pienso que es un poco lo que apuntaba al principio, primeramente que vosotros tenéis una crisis ecológica por delante terrorífica, es que es inminente ya, ¿no? Entonces que también que las generaciones que hemos obviado las reformas que teníamos que haber abordado ahora os recriminemos qué pasa, porque realmente ya estamos en tiempo de descuento, el punto de inflexión ya pasó. Veo por un lado eso, y veo también económicamente que vosotros seguís teniendo, como si dijéramos, la zanahoria delante del hocico, ¿no? Pues de todo el consumismo con el que nos bombardean, pero por otro lado estáis abocados a no poder ni tan siquiera conseguir las condiciones económicas de vuestros padres, y mucho más difícil mejorarlas. Hombre, siempre hay alguna superdotada o superdotada que se puede salir del parchís, pero en general sí que es cierto que la clase media pues se ha claramente empobrecida y con pocas perspectivas. Entonces, claro, pretender de la juventud mucho más después de todo lo que os hemos hecho, pues... Héctor, tú que eres el más joven de la mesa, ¿cómo va el futuro? Yo como parte de esa juventud, pues yo creo que no queremos el futuro que nos pintan los adultos, ¿no? Que tampoco nos convencen cómo hablan y no nos incluyen o no nos dejan participar en la vida política de la manera en la que estamos acostumbrados a comunicarnos. Pero sí tenemos el interés en lo que pueda ser el futuro que nos depara, ¿no? A nosotros los jóvenes. De hecho, nuestras prioridades pasan por mejorar la sanidad, la educación, el empleo, todo esto nos preocupa. Por lo que no creo que la inconsciencia y la desaprensión sea una forma de rebeldía, más bien, es que estamos hartos de que no nos escuchen, que nos ignoren, aunque tengamos razón, como han hecho conmigo, ¿no? Personalmente. Y de eso yo creo que los jóvenes estamos muy hartos de manita a la espalda y de cambiar nuestro futuro sin darnos opción de participar en él, ¿no? Muy bien, bueno, si tenéis algo más que añadir o alguna otra cuestión que no se haya, que se haya quedado en el tintero y de lo que querríais hablar. Bueno, pues... Muchísimas a mí la única cosa que me hubiera gustado también comentar, que igual no hemos comentado, pues es un poco cómo el Estado si debe defender de unos progenitores dogmáticos, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tema os quiero decir, pues por ejemplo, si mis padres culturalmente pues consideran que me tienen que someter a una ablación, ¿no? Hasta qué punto el Estado no ha de intervenir. Pero en el pensamiento dogmático podemos hablar de muchos aspectos. O sea, la importancia también de sacar la religión de la educación es un poco por eso, porque la auténtica libertad la puede alcanzar el individuo que adquiere conocimiento. Si está condicionado por las creencias de sus padres, pues igual no puede alcanzar ese conocimiento, entonces no puede alcanzar perspectiva y ser un ciudadano auténticamente libre y con pensamiento crítico, que es lo que necesitamos. Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la educación tiene que llegar ahí, el Estado tiene que llegar ahí y garantizar que los jóvenes reciben todo y las jóvenes reciben todos los puntos de vista, ¿no? Sí, ese debate falso que planteó la ultraderecha de los hijos son míos del Estado, no se trata de eso. Se trata de que el Estado garantice que la persona reciba todos los puntos de vista y todas las perspectivas, ¿no? Evidentemente creo que eso es evidente, porque al final de lo que se trata es que adquiramos los suficientes conocimientos como para ser críticos. Si luego tú quieres ser creyente... Uh-huh. Estás en tu total libertad y al final yo creo que por supuesto, o sea, es completamente legítimo, pero que tú tengas la capacidad para elegirlo, y eso solamente llega si te garantiza que tengas todos los puntos de vista. Uh-huh. Yo estoy completamente de acuerdo con el compañero, dotar de las herramientas para poder desarrollar un pensamiento crítico si quieres, pero por lo menos facilitar y garantizar esas herramientas. Claro, ahí está, y eso Héctor de alguna manera lo ha vivido, el derecho del menor, que es un tema que Europa Laica ha debatido mucho e incluso ha llevado al Parlamento Europeo y a algunos organismos jurídicos y demás. Y es que se olvida, el Estado debe proteger más a las personas más indefensas, y los menores resulta que el padre o la madre, desde que nace, lo hace sin contar para nada, porque no tiene conciencia, lo apunta a una religión, le hace tal. ¿Hasta qué punto eso es un debate serio? ¿A ti qué te parece, Héctor? Bueno, yo creo que he tenido unos padres, la verdad, estupendo, porque me han creado ese pensamiento crítico y sobre todo me han hecho, en plan, que me han dado la opción de elegir lo que yo quiero, ¿no? Y con toda esta lucha pues hemos estado defendiendo lo que yo creo y lo que yo pienso, y lo que deberían de pensar todas las personas, ¿no? Pero bueno, lo que hasta ahí digo, ¿no? Esto no soy yo nada más lo que estoy haciendo, esta lucha con mis padres, Europa Light, todo, y estoy muy contento, de verdad, de todo el apoyo y de todo, ¿no? Y tengo, no, la verdad es que mis padres son estupendos en ese sentido. Muy bien, bueno, ha sido para mí por lo menos sí. Muy interesante, no sé, para vosotros. Y esto es un tema recurrente que podemos seguir en otro momento tratando. Os necesitamos, muchísimas jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias. Tenéis las puertas abiertas. Y nosotros a vosotros, en la retaguardia también, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Vale, hasta luego, Héctor. Sí. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, Europa Laica sigue esforzándose por hablar con los distintos grupos políticos y todas las administraciones para que se cumpla y desarrolle el mandato constitucional de la aconfesionalidad del Estado. En este sentido, hace unos días se reunió con el grupo parlamentario estatal de Izquierda Unida, donde se trataron temas como la tramitación de la ley de educación, la financiación de la Iglesia Católica, la ley de libertad de conciencia, las inmatriculaciones y patrimonio histórico de raíz religiosa, etc. Europa Laica sugirió reforma a la ley de educación para que al menos se saque el adoctrinamiento del horario lectivo. Se propuso también, se sugirieron recortes en la asignación tributaria a la Iglesia, en la ley de presupuestos que se está negociando. Perdón. Y también se propuso la elaboración de una ley de libertad de conciencia, que ya propusimos desde hace varios años, que se quedó en la época, creo, del gobierno de Zapatero, en una libertad religiosa exclusivamente, y que ahora, por lo que estamos oyendo, parece que se habla más de multiconfesional que de libertad de conciencia. Y la verdad es que Izquierda Unida nos dijo que estos temas, pues ahora mismo en la agenda de gobierno no están como prioritarios. Esa palabra de no prioritario antes lo hemos visto y sigue estando ahí en casi todo esto, pero al menos se acordó impulsar una jornada parlamentaria sobre una ley de libertad de conciencia. Bueno, ahora ya empieza el curso escolar y hay que elegir religión o religiones del mundo en muchas ocasiones. En todo caso, desde Europa Laica os animamos, os vamos a dar 7 razones para que no elijáis la religión. ¿Por qué? Primero, porque provoca la segregación del alumnado en función de las creencias de sus padres y madres, vulnerando el derecho a la libertad de conciencia. Segundo, elimina horas lectivas de otras asignaturas. Tercero, hay contenidos del adoctrinamiento y proselitismo religioso que entran en contradicción con la razón, la ciencia y con los derechos humanos, como la libertad de orientación sexual y la libertad de las mujeres o el origen de la vida y del universo, entre otros. Cuarto, la educación en igualdad de niños y niñas no es compatible con algunos de los dogmas religiosos, en donde la mujer es subordinada dentro de un modelo de sociedad patriarcal. Quinto, los dogmas religiosos van en contra del pensamiento crítico y de la autonomía personal. Sexto, las personas que imparten religión son designadas por los obispos y otros jefes religiosos en base a su fe y cumplimiento de su doctrina, financiándose con dinero público, con el dinero de todos. Séptimo, el proselitismo y difusión de la doctrina religiosa se deben hacer en los lugares de culto o en otros ámbitos. Los centros de enseñanza deben de servir para aprender y no para creer. Bueno, y dentro de las campañas y recientemente, como noticia, Córdoba Laica se ha sumado junto a otras 20 asociaciones civiles locales de Andalucía y del Estado al manifiesto promovido por la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, denunciando la propuesta del Ayuntamiento de la ciudad de galardonar como hijo adoptivo al arzobispo Juan José Asenjo. Entendemos que estas entidades, las más de 20 que lo han firmado, que este nombramiento es un ataque al patrimonio de la humanidad, ya que este arzobispo es el mayor inmatriculador de este país, habiendo inscrito a nombre del tal del cabildo multitud de inmuebles, entre otros monumentos tan universales como la Catedral de Sevilla, incluyendo la Girarda y el Patio de los Naranjos, o la Mezquita de Córdoba, que también lo hizo el mismo señor cuando era obispo de Córdoba. Bueno, pues eso es todo, amigos, amigas. Espero que os haya gustado y os esperamos en el próximo programa, que os advierto ya que va a ser súper interesante y que lo estamos preparando a conciencia. Venga, nos vemos. Simplemente recordar que para cualquier información y seguimiento del laicismo, la página laicismo.org. Y para sumarse a la necesaria lucha específica en este terreno, en este campo, en Córdoba, podéis hacerlo dirigiéndose al mail cordobalaica@cordobalaica.org. Lo dicho, muchas gracias y os esperamos en la próxima. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.